por siempre cantaré mi amor por ti. Por siempre llegará tu corazón. Y como para mí la luz del sol, mi canto llegará, haciéndote feliz. Por siempre cantaré mi amor por ti. Mi voz será alabanza, mi Señor. Te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mis fuerzas, mi existir. Porque eres siempre mi Jesús de amor. Porque eres siempre mi felicidad. Porque te amo y estará. Alabanza para ti, porque eres siempre mi Jesús de amor, porque eres siempre mi felicidad, porque te amo. Queda mi alma para ti. Por siempre cantaré mi amor por ti. Mi voz será alabanza, mi Señor. Te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mis fuerzas, mi existir. Porque eres siempre mi Jesús de amor. Siempre mi felicidad, porque te amo y estará en mi voz una alabanza para ti, porque eres siempre mi Jesús de amor, porque eres siempre mi felicidad, porque te amo y en esta canción queda mi alma para ti, porque te amo y en esta canción. Queda mi alma.